el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, Raquel Ruiz Sánchez, en la dirección de prensa de YBKE y de su portal web, de su página de internet, a José Manuel Coa, desde la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en la consola, en la producción del sonido, a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo de colaboradores que le ayudan, desde la producción de este espacio de Sin Tapujos a Marisol de Brot, y desde acá, desde el micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, pidiéndoles desde ya disculpas por las interrupciones eventuales que ojalá no sucedan, que deba tener por razones de la tos que vengo padeciendo en las últimas horas. De ser así, como les digo, le ofrezco mi más rendida disculpa desde ya. Hoy, con un programa que hemos considerado especial, es viernes 6 de septiembre de 2013, y cierra una semana más dentro de la intensidad que se ha dado en el país con el tema de la dinámica política, social, en fin, con la cantidad de logros, avances que está teniendo la revolución en todos los ámbitos. Son muchas las cosas positivas, maravillosas que están sucediendo en el país. Leíamos en uno de los titulares el día de ayer más de 30 obras de gran envergadura, de gran dimensión, de las más importantes que se están desarrollando en Latinoamérica, se están dando aquí en nuestro país. De eso vamos a hablar después con calma. Hay muchas, muchas cosas que suceden, además, mucho más allá de la frontera, que son alentadoras, esperanzadoras y en algunos casos demostradoras de la voracidad imperialista de los Estados Unidos, porque hay noticias que dan cuenta de las evidencias que están apareciendo, no una, sino ya varias en las últimas horas, en los últimos días, de que, como era de esperarse, como todo el mundo lo suponía, el ataque, que nadie sabe si lo hubo en verdad o no, pareciera que sí, pero que no hay certificación en primer término de ese ataque con armas químicas contra la población allá en Siria, fue ordenado por los mismos Estados Unidos, y hay evidencias que lo corroboran, y por eso una de las más alentadoras, como digo, de las noticias que hay al respecto, es la espalda que le están dando la casi totalidad de los presidentes que están reunidos allá en la reunión del G20, del grupo de las 20 potencias más importantes del mundo en términos económicos, allá en Rusia, en San Petersburgo, en lo cual el tema de Siria ha sido tratado como de primer orden, y el señor Barack Obama se ha quedado más solo que la una. Está ahí acompañado de manera timorata por François Hollande, el presidente de Francia, y muy condicionalmente por el primer ministro David Cameron de la Gran Bretaña. Pero de resto los presidentes le han dicho que no se calan el intento imperialista por controlar el Medio Oriente y más allá con su acción bélica de genocidio al que se ha venido acostumbrando. Son muchas cosas, vamos a ver si nos da chance de hablar, pero hemos dicho, de hablar de ello, pero hemos dicho que haremos un programa especial porque lo vamos a dedicar a un evento que consideramos sumamente importante y valioso para nuestro país. Decimos que es muy valioso porque no es usual, en verdad, hay que reconocerlo, que sea tan absolutamente evidente lo que ha sucedido ayer en el liderazgo opositor. Normalmente uno lo dice, se sabe, pero no es tan absoluta y contundentemente evidente como el día de ayer, y lo voy a decir con el mayor respeto, con el mayor sentimiento, en realidad, para los señores de la Mesa de la Unidad Democrática y para la militancia, fundamentalmente, de la oposición. Se ha dado de una manera absoluta y totalmente irrefutable la revelación de que tienen como líder a un pendejo. Eso sucedió el día de ayer. Nosotros, sin embargo, lo hemos venido sosteniendo a través del tiempo, en la medida en que, en virtud de nuestra experticia en la materia política, tenemos que hacerlo. Pero la gente pudiera pensar, sobre todo la gente de la oposición, que uno está, bueno, insultando a Capriles, que está bien, es porque le tienen miedo, eso es lo que pasa, que le tienen miedo a Capriles y entonces lo insultan y no sé cuánto. Que los chavistas no respetan y por eso hablan en ese tono procaso, es porque son unos chaburros y por eso hablan así, no tienen capacidad, recurso, vocabulario para hablar por radio. Pero es que me van a perdonar el día de ayer y por eso sí vamos a pedir un aplauso el día de hoy a todo el país, un gran aplauso, porque el señor Capriles Radonski nos ha hecho el favor de ponerse en evidencia ante el país como es absoluta y auténticamente de verdad que él es un pendejo. Ayer él dijo que el presidente Maduro estaba en Cuba y dijo que había viajado hacía unas horas para Cuba porque en el marco de ese tono que él ha venido utilizando para demostrar que no tiene ni lo más mínimo, ni el rastro apenas, ni un celaje de talante para el cargo de estadista, porque lo que hace es insultar a todos los presidentes latinoamericanos cuando le vienen ganas, les dice desde chulos para abajo. Entonces él la ha emprendido en los últimos meses contra los dirigentes de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro y el presidente Raúl Castro, y él considera que eso lo enaltece, insultar a Fidel y a Raúl. Pero además, aseverando que están sucediendo acontecimientos que en modo alguno están sucediendo, en la forma categórica en que dijo a todo el país, a través de su único medio de expresión que utiliza ahora, después de haber insultado de manera tan permanente al comandante Chávez, porque el comandante utilizaba Twitter, y él en su cuenta Twitter, que es su escritorio, su aula académica para difundir su pensamiento y su ideología, ha dicho el día de ayer que él estaba seguro de que el presidente Maduro estaba en Cuba. Y el presidente Maduro no solo no estaba en Cuba, sino que estaba con el comandante Chávez. Y eso a nosotros nos parece maravilloso, porque todo el conjunto hace que sea maravilloso para la revolución y trágico y terrible para la gente de la oposición, lo que a nosotros nos llena de una gran alegría, nos llena de una gran emoción. En el acto de ayer, ahí en el cuartel de la montaña, hubo muchísimos momentos conmovedores, en principio por lo que significa cada vez más el comandante Chávez en nuestros corazones, por lo que cada día va creciendo de amor en el recuerdo a nuestro comandante. Se dio, por ejemplo, el canto del potrillo y Lucía Valentina entonando el tema Chávez vivirá, en compañía de dos niños que venían de Surinam. Es decir, cantaron a cuatro voces interpretando ese tema tan hermoso, con el cual, como dijo el presidente Maduro, ellos han dado a conocer al mundo entero ese homenaje maravilloso que el pueblo le hace a su querido comandante. fue un momento de verdad muy, muy emocionante que sirvió para iniciar todos los demás eventos de ahí del programa. Una interpretación también por la Sinfónica Juvenil de la canción Linda Barinas, también muy conmovedor ese momento. Y quizás el más representativo, el más emblemático dentro de todo lo que fue la programación y el protocolo, la reunión de la Iglesia Católica y la Iglesia Musulmana en una oración por el comandante. El presidente Maduro decía con motivo de eso algo que a nosotros nos parece una idea extraordinaria, muy relevante. Él dijo que ha sido muy significativo que en esos 6 meses de la siembra hayamos tenido una oración ecuménica intercultural, interreligiosa. Y decimos aquí, frente a nuestro comandante Chávez, que viva la unión espiritual de la humanidad, que cesen las guerras y los racismos. El comandante Chávez, decía el presidente Maduro, sin lugar a dudas creó una nueva forma de hacer revolución en el mundo. Eso nos parece en verdad que es una anotación bien importante que está haciendo el presidente Maduro, porque ciertamente no es usual que se concite tanto el amor y el homenaje en una misma persona, pero que además haya generado tanta conciencia respecto de los problemas sociales hoy en el mundo entero, como lo hizo el comandante Chávez, porque eso fue lo que dijeron casi de manera simultánea en su reflexión que hicieron cada uno de los que intervinieron en esa misa el día de ayer, una misa bellísima, incluso cantada. Dijo el presidente Maduro: una revolución espiritual del amor se levantó en la oración sincera, en la oración vehemente para pedirle al Dios creador por su salud y por su vida en el momento en que estaba enfermo el comandante. Estamos seguros que toda la oración que se unió en el mundo permitió que nuestro comandante, en el momento de su partida, se elevara lo más alto posible que pueda elevarse el alma de un hombre como Hugo Chávez. Verdaderamente hermosas esas palabras de el presidente Maduro. Cerró diciendo: comandante Hugo Chávez, ante las dificultades para continuar en esta lucha, nos dejaste tu guía, inspiración y ejemplo. Nos enseñaste a batallar con aplomo, serenidad e inteligencia por ver consolidar tu patria libre, independiente y socialista. Bueno, y nosotros entonces entramos en la materia que habíamos dicho, porque es un día sumamente importante cuando se dan esos acontecimientos simultáneos. Primero, la constatación de que nuestro presidente continúa al frente de una de las más difíciles gestiones que le ha correspondido a cualquier líder político, como es la de continuar la obra, el legado del comandante Chávez, y por la otra, saber de la estupidez del liderazgo opositor. Nadie los obligó, ellos han decidido que ese es su líder, y ese líder pendejo que tienen, que se pone a decir mentiras y queda en evidencia, diciendo mentira tras mentira a través de su cuenta Twitter, nosotros vamos a atender una muy particular de las muchas que viene él diciendo. En primer término, nos vamos a referir a una declaración que da el día de ayer, donde dice que todos los problemas, como la inflación y la delincuencia, tienen solución y solo hace falta cambiar. Ninguna de las personas que tiene la camisa roja tiene que resignarse a vivir como estamos. Nadie tiene que conformarse ni resignarse. Dice en esta escueta declaración que da, en esta insensata declaración, que todo el mundo quiere ganar bien, y cuestionó que la gente cuando va al mercado no pueda llevarse todo lo que necesite. ¿Qué significa progresar? Ganar bien. Usted puede ser el más rojo de los rojitos y quiere ganar bien. Él insiste en el tema porque está acuñando ahí una idea que le interesa mucho, por eso la reitera, lo de ganar bien. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Hay que cambiar para mejorar. Cuando se llega a un punto en que no se avance, cambie. No le tenga miedo al cambio. Es lo que viene diciendo este miserable sujeto. Y aquí nosotros vamos a atajarle algunos aspectos en particular. Uno es que alguien tiene que decirle a este mediocre papanata, que no tiene sino pus en el cerebro, que no estamos en campaña presidencial, que en lo absoluto la elección que viene el 8 de diciembre es para cambiar de gobierno, que como idiota que es, tiene que tener presente los momentos electorales y para qué son cada uno. La campaña no es para elegir presidente, idiota. La campaña es para elegir alcaldes y concejales. Entonces esa campaña perpetua que tú tienes no sirve en este momento. Es una cosa disparatada que le está haciendo un gran daño fundamentalmente a la oposición. A Venezuela la tiene fastidiada, aburrida por tu estupidez. Pero a la oposición es a quien le hace daño. Porque está perdiendo un tiempo valiosísimo cuando está en esa tragedia en la que está la oposición, que no tiene candidatos, que no tiene cómo llenar las 335 elecciones que deben darse para alcaldes en todo el país, porque tienen son los 7 dirigentes que son ellos aquí en Caracas, que harto como tienen al país, a todas las venezolanas y venezolanos, de aparecer día tras día en televisión, no le han dado espacio a ningún otro sector dirigencial en el país para que pudiera crecer, pudiera emerger desde las regiones en el ámbito de la oposición. Han bloqueado la posibilidad de que haya liderazgos regionales porque ellos así lo conciben en su concepción totalitaria, mezquina del desempeño de la política. Entonces, en vez de empezar a trabajar ese tema, este hombre está dedicado a una campaña para una elección presidencial. Se quedó pegado el muy idiota en ese tema. Y se queda pegado con un tema insensato, el de el ganar, que la gente quiere ganar bien. Y el problema no es que en Venezuela la gente no gana bien. El problema es que la gente se le aumenta el sueldo y se le diluye por una cosa que está tocando Capriles cuando dice que lamenta los índices de inflación en el país y señaló que en un mes se supera la inflación de otros países. Sobre ese tema, sobre el tema de la inflación como la mayor estupidez que viene diciendo Capriles, en relación a la mentira que le está diciendo a la gente, de que la gente quiere ganar bien, como que si es que la gente no gana bien, y que el problema no es que el crecimiento de los precios la está agobiando y está haciendo que la gente se le diluya su salario, que le ha asegurado la revolución, de ese tema voy a hablar a la vuelta con detenimiento. Voy a descoser aquí a este miserable que no sabe ni tiene la más remota idea de lo que es el fenómeno de la inflación, ni cómo es que se estructura un sistema económico en una nación, ni mucho menos el peso que tienen los actores, entre otros, el capital privado, los productores de bienes y servicios en la economía de una nación. Le voy a demostrar a ese arrastrado miserable que son sus aliados los que están destruyendo las posibilidades del país con el tema de la inflación. Pero hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta con ese tema. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que desde hace días está dando vuelta por ahí la nota que da cuenta del ataque a mansalva fascista de unos ricachones encopetados contra una compatriota que estaba en un restaurante comiendo ahí en Las Mercedes, Mayerlin Rojas, que de repente, a partir de que ella estaba hablando con un mesonero y compartiendo, pues, ahí lo que siempre hacen las venezolanas y venezolanos hoy en día, pues, hablando de la, del hecho político, etcétera, y de los logros de la revolución, y estos fascistas se le abalanzaron encima descargando un odio y un desprecio por los pobres que están con la revolución mayoritariamente, que llegó al extremo de que hubo de ser desalojado el restaurante. Aún así, esta gente tuvo que subir a un piso, a una platabanda, porque los tipos se envalentonaron, como buenos ricachones que son, estos fascistas cargan unos guardaespaldas que se la dan de que son más aguerridos que los mismos cuerpos de seguridad, pero se dieron con un tubo en la boca cuando encontraron que la señora no le gusta quedarse callada. Mayerlin Rojas llamó a la Policía Nacional mientras ellos estaban llamando a la Policía de Baruta, que la consideran su aliada, y es su aliada, la Policía de Baruta, definitivamente. No atiende las cosas que tiene que atender, no hace nada, porque ellos están trabajando en función del golpismo de su alcalde. Pero se presentó la Policía de Baruta, la Policía Nacional y el SEBIN. Y por supuesto, como el delito que estaban cometiendo, los delitos que estaban cometiendo, eran sumamente graves, porque fueron contra esta mujer en una acción, primero, de discriminación racial, porque le empezaron a gritar de negra para arriba, se dijeron prostituta, no sé cuánto y tal. Entonces, están incursos en ese delito de discriminación racial que está penado por la Constitución y las leyes venezolanas. Pero hay también violencia contra la mujer, agavillamiento y cantidad de otros delitos, como eso de suplantación de autoridad. Porque ellos, como tienen guardaespaldas, creen que pueden agredir a quien le venga en gana en la calle. Y el evento es importantísimo, porque como lo hemos sostenido muchísimas veces, estos idiotas se creen que ellos son mayoría, y por eso es que siempre hay problemas en las elecciones cuando se dan los resultados, porque ellos están convencidos de que son mayoría, porque por donde van pasando, ellos en la área donde están seguros, en el este de Caracas, en su barbería, su ferretería, su restaurante de lujo, ellos creen que están seguros y empiezan a despotricar permanentemente. Ellos no se sacan a Chávez de la cabeza ni un instante y despotrican, insultan, hacen todas las defecaciones posibles en el alma de Chávez. Y muchas veces hay el error de que la gente del chavismo se les queda callado. La mayoría son empleados que están ahí atendiendo a la gente que va a esos sitios, a la peluquería, a la barbería, al restaurante. Entonces ellos no pueden ponerse a estar terciando, pues, en política. Como se quedan callados porque son empleados, estos idiotas escuálidos creen que es que los tipos están con ellos. Y acostumbrados a mandar, a pisotear al de las clases que ellos dicen inferiores, entonces ellos dicen, si yo digo esto, esto es, y se acabó. Entonces, de ahí les viene esa estúpida creencia de que son mayoría. Esa estupidez que demuestra cada rato María Corina por ahí, cada vez que abre la jeta. Esa estupidez les viene de que muchas veces, indebidamente, insisto, el chavista se queda callado. El chavista no tiene por qué quedarse callado. No tiene por qué violentar la situación. Eso es verdad. No tiene que generarse un problema donde vaya a terminar ahí un hecho violento, lamentable, pero tampoco tiene por qué quedarse callado. De ahí el reconocimiento a la compatriota Mayerlin Rojas que queremos hacer. Ha sido un acto de absoluta dignidad revolucionaria el poner en su sitio a estos tipos que al final se los tuvieron que llevar preso, y nosotros aplaudimos que se los llevaron preso y que, aunque ya los soltaron, los tipos van a ser encausados por la fiscalía porque ya Mayerlin Rojas introdujo documento denunciando el hecho ahí en la fiscalía. Va a estar difícil de zafarse, por lo menos como en la Cuarta República, para estos ricachones, entre los que está un integrante de una de las familias más mafiosas que hay en el país, como todo el mundo lo sabe, la familia de armas, dueña del bloque de armas, que nació de un gran robo que le hicieron a Capriles. Ahí en la Torre de la Prensa, el tipo fundador del bloque de armas, gángster como fue toda su vida, le robó los reales porque era administrador de la cadena Capriles y se fue y montó tienda aparte y montó el bloque de armas con lo que se había robado acá. Eso lo conozco yo al detalle, ese cuento. De ahí para abajo, lo que han tenido son gente que incluso ha estado incursa en homicidio, como una de las de armas que salió a asesinar, ustedes recuerdan hace tiempo ahí, por los lados del Paraíso, a una joven estudiante de la Universidad Católica, que saliendo de la universidad fue perseguida por esta mujer para ir a asesinarla. Eso lo recuerda el país. Es una familia de lo más nefasta que hay en Venezuela. Pero ellos se han alzado ahora en un restaurante contra una chavista porque ellos se consideran que son una clase superior y le gritaban a la compatriota, vete a comer hamburguesa pa' petare, negra maldita, tierrúa, porque así son ellos, ese es el fascismo. Pero lo correcto es lo que hizo la compatriota Mayerlin. La compatriota le respondió, se generó el zafarrancho, llegó la policía y se tuvieron que llevar los ricachones presos, no por abuso de autoridad, como está diciendo por ahí esta gente arrastrada de la oposición que está defendiendo a los ricachones y la está atacando a Mayerlin, sino por el hecho cierto de que se hizo justicia frente a una agresión inaceptable. Bueno, hay Otras cosas que quería comentar antes de ver si nos da chance de rematar con lo de la inflación, déjame ver, yo lo tengo por aquí. Por cierto que como parte de la estupidez de este farsante de Capriles está el hecho de que él anunció que va a ir la gente de su equipo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interponer la demanda por el asunto de la impugnación que él tiene entre ceja y ceja, el empeño ese absurdo de que es que el resultado tiene que ser como le da la gana a él. Diga lo que diga cualquier organismo, cualquier poder, el poder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo, lo que sea. Él dice que todo eso es una sola bola chavista, una masa chavista, y entonces que no, que es él el que hay que hacerle caso sin ninguna prueba, sino su patalequera de carajito malcriado. Entonces, él ha mandado un equipo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y resulta que Venezuela se sale ya definitivamente, como lo ordenó el comandante Chávez en su momento, hace un año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el próximo martes, Venezuela quedará en iguales condiciones en la que está Estados Unidos, Canadá y Cuba. Estados Unidos no es signataria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los que están pegando el grito en el cielo junto a Capriles, que cómo es posible y tal, que se salga Venezuela de eso. Bueno, ahí está. Tienen que empezar por explicar qué hace Estados Unidos fuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, probablemente, como dijo en su oportunidad Luis Brito García, lo que sucede es que Estados Unidos no quiere que su soberanía sea vulnerada por un organismo extraterritorial que no tiene ninguna injerencia en los asuntos internos de esa nación. Exactamente el mismo argumento fue el que presentó el comandante Chávez para salirnos de esa oficina de Estados Unidos para avanzar en su pretensión de injerencia en los países suramericanos y del mundo. Entonces nosotros no vamos a estar ahí, pero este está mandando la gente para allá con su demanda de nulidad de las elecciones. Y eso lo está haciendo ¿por qué? Porque él sabe que nos vamos a salir, pero él es el mentiroso contumaz más grande que ha dado la historia de nuestro país. Y entonces él hace el gesto para que quede eso, porque él sabe que si no nos salimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habría la posibilidad de que allá le dijera, mira, no, aquí no hay pruebas de nada, aquí no hay manera de dictar a favor tuyo. Y entonces él lo está haciendo simplemente porque van a cerrar la Taguara y después él va a decir, no, que no se pudo, estaban a punto de favorecerme, pero Venezuela se salió de ahí. Es un farsante, pero de plano a plano. Es de verdad de lo peor este miserable sujeto. En relación al tema de la inflación, lo que hay que decir simplemente es que la farsa de este sujeto está en tratar de venderle a la gente una dinámica económica que no existe, que jamás ha existido y que es absolutamente absurda. La inflación es única y exclusivamente un factor que incide en la economía determinado por la empresa privada productora de bienes y servicios que se expenden al público. Son los empresarios privados quienes hacen que haya un fenómeno en la economía que se llama inflación. Sin empresa privada no hay inflación alguna. Ese es el punto que hay que establecer. La inflación está determinada por un asunto que se conoce como la ley de la oferta y la demanda, que en realidad son dos leyes en una. La ley de la oferta por una parte y la ley de la demanda por otro. Pero en el conjunto se ha asumido a través del tiempo, siendo una institución que existe desde 1776, que hasta el día de hoy no ha refutado ninguna otra teoría, ni siquiera el marxismo, ni siquiera Marx y Engels lograron derribar el postulado, la formulación de la teoría de la oferta y la demanda, que desde 1776 está establecida como determinante de qué es lo que opera en el mercado para la fluctuación de los precios y las ventas de las mercancías al público, porque esa es la base del capitalismo. Y le voy a leer cuáles son los postulados de las tres leyes que están implícitas en esa ley de la oferta y la demanda. Una, cuando a un precio establecido la demanda excede la oferta, es decir, lo que pasa en Venezuela. Está creciendo el poder adquisitivo del venezolano, está creciendo la cantidad de gente que tiene acceso a la posibilidad de comprar, porque antes estaban todos en el cerro y no tenían acceso porque estaban invisibilizados, no tenían sueldo, no tenían ninguna clase de ingreso porque no había misiones que los atendiera. Ahora hay mucha más gente que tiene posibilidad de comprar cosas en un país donde hay una empresa que no ha invertido en atender ese crecimiento de la demanda. Si la empresa hubiera atendido ese crecimiento de la demanda, el precio no hubiera tendido a aumentar, porque, como digo, la primera ley es cuando a un precio establecido la demanda excede la oferta, el precio tiende a aumentar. A la inversa, entonces, cuando la oferta excede la demanda, el precio tiende a disminuir. Si se fabricaran más productos en esas mismas empresas que están fabricando los productos hoy en día, disminuiría el precio, y ese es el único determinante en un libre mercado. Lo otro, la queja permanente que trata de poner esta gente de la oposición en la calle y que impacta en alguna gente del barrio y cree que es verdad, es que el gobierno lo someta. Y si el gobierno lo somete, está acabando con el libre mercado, y si acaba con el libre mercado es un régimen totalitario, dictatorial, y si es un régimen dictatorial hay que derrumbarlo, porque la gente quiere democracia, y democracia, según la tesis capitalista, es que la gente pueda comprar lo que quiera y los empresarios puedan vender lo que quieran. Entonces es un círculo vicioso el que hay. Por eso Capriles insiste en esa farsa de la inflación. Los que determinan el crecimiento del precio son, según las leyes establecidas 1776, los empresarios privados, y los gobiernos no los pueden regular sino hasta cierto punto, como ha hecho la revolución, porque de ahí en adelante lo que se produce es un fenómeno de especulación. La segunda ley es la que dice que un aumento en el precio tiende más tarde o más temprano a disminuir la demanda y aumentar la oferta. Es decir, si la mercancía está muy cara, que la gente no la pueda comprar, más temprano que tarde empieza a disminuir la demanda porque la gente no la compra y aumenta la oferta. Es decir, aparecen los productos, los anaqueles que ahora no están porque la gente los está comprando y se acaban muy rápido, porque la gente tiene menos oferta, porque los empresarios gastan más dinero en yates, en apartamentos en Miami, en todo eso, que en comprar nueva maquinaria para producir más. No están produciendo porque no les da la gana, porque si implica una ampliación de la empresa, tendrían que tener más trabajadores, tendrían que pagar más salario, y ellos no quieren hacer eso. Ellos no quieren generar empleo, sino riqueza. Y la tercera ley es que el precio tiende a nivelarse cuando la demanda iguala la oferta. Y eso en Venezuela no va a suceder por ahora, porque aquí lo que está sucediendo es que cada día la gente compra más, no compra lo mismo. Es decir, la gente que hace un mes compraba un saco de harina de maíz, hoy está comprando cuatro para hacer el mismo consumo, porque hay un terrorismo que esa misma empresa y esos sectores de la derecha han generado. Los únicos culpables de lo que está sucediendo en Venezuela con la inflación, para que lo sepan, es la empresa privada, los aliados de Capriles. Todo lo señala y todo los acusa a ellos. Es el capitalismo que ellos representan lo que está generando que haya una inflación, por cierto, que es muchísimo más baja que lo que sucedió siempre en el país cuando gobernaba Deico Pey. Los invito a buscar el video donde el comandante Chávez, en su última presentación de Memoria y Cuenta, ahí en la Asamblea Nacional, le respondió al diputado Alfonso Marquina. Busquen respuesta de Chávez a diputado Marquina en YouTube y vean esa clase magistral de un gran estadista a un imberbe papanata de un sector opositor que no tiene discurso, y salió a ponerle enfrente al comandante un letrerito que se lo volvió trizas el comandante en la respuesta que le dio. Búsquenlo, búsquenlo y vean ahí dónde está la verdad del discurso de la inflación. Son unos mentirosos, son unos ruines, canallas, que lo que persiguen es la destrucción de nuestro país. Sobre eso igual seguiremos hablando cada vez que podamos, porque ahora se nos terminó el tiempo y lamentablemente tenemos que despedirnos. Disfruten todas las actividades culturales que la revolución ha puesto en marcha como nunca antes en nuestra historia para el disfrute de cada uno de los integrantes de la familia en Venezuela. De esta forma nos despedimos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo.